confiar, mirarme traspasaron como un dardo el arma mía. Ojo tan dulce que mira y dan a la vez la muerte. Como quiere, si lastima, si lastiman como quiere. Ojito gitano, mírame otra vez, que si no me mira yo me moriré. Corre, mulilla sorda, corre ligera, que al gitano bonito en contra quisiera. Corre, mi vida, corre, salero, que si no di con sus ojos, me muero, muero. Buscando como loca al gitano que reía y pregunta preguntando, voy por toda Andalucía. Eran sus ojos tan negros como mis males. Cuántas veces me miraron, me clavaron con puñales. Y voy como loca detrás de ir cada. Y si no lo encuentro yo me moriré. Corre, mulita sorda, corre ligera, que al gitano bonito en contra quisiera. Corre, mi vida, corre, salero, que si no di con sus ojos me muero.